caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar esta... Y seguimos avanzando. Luego de la carpeta publicitaria, comienza a caer la tarde aquí en la ciudad de Gálvez. Y algunos títulos. Lula da Silva está todavía aquí en la República Argentina y estuvo casi una hora de reloj reunido con Cristina Kirchner en el departamento donde cumple prisión domiciliaria. El encuentro se concretó pasadas las 12:30 y el presidente de Brasil estuvo junto a la ex mandataria durante un tiempo, ¿no? En su casa del barrio porteño de Constitución, donde la líder del peronismo cumple un arresto domiciliario. Se retiró 50 minutos después. La agenda de esta charla fue coordinada entre delegados diplomáticos de Brasil y representantes de la Cancillería Argentina, quienes notificaron a las autoridades judiciales sobre la intención del presidente brasileño de mantener un diálogo con la ex mandataria. Hasta el momento no trascendieron los temas conversados entre Cristina y Lula. Digo bien. Así que la Embajada de Brasil había confirmado que la reunión se iba a realizar en el día de hoy, luego de que la cumbre del Mercosur en Buenos Aires, donde el brasilero se cruzó cara a cara con el presidente Javier Milei. Esto es lo que ha acontecido en horas del mediodía. Bueno, y por otro lado, lo que estábamos compartiendo... extienden en todo el país el corte de gas a industrias y de GNC. Así lo resolvió la Secretaría de Energía por consejo del Comité de Emergencias constituido a nivel nacional para seguir de cerca la crisis del suministro en medio de la ola polar. El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, Alberto Bosch, estuvo dialogando para unos medios capitalinos y él decía lo siguiente. Interrumpido, se tocó algún cupo que se agotó rápidamente. Una comunicación corte. Lo escuchamos. En los gasoductos puede ser que se libere antes, pero por ahora en esta zona, hacia el norte en la provincia, como venimos viendo, es el día a día, minuto a minuto. En el día de ayer había llegado una comunicación sobre el mediodía que por 24 horas en la zona de Capitán Bermúdez hacia el norte en la provincia de Santa Fe iba a estar interrumpido, no se podía expender por 24 horas. En la mañana de hoy se liberó algún cupo que se agotó rápidamente, así que se siguió con el no despacho por la parte de las estaciones de GNC. Y sobre el mediodía se recibió una comunicación que se extendía por 24 horas más el corte de suministro para las estaciones de servicio de GNC. Así que habrá que esperar. Si van mejorando las condiciones climáticas y la presión en los gasoductos, puede ser que se libere antes, pero por ahora en esta zona la comunicación que están recibiendo las estaciones es que se prorrogaba por 24 horas el corte de suministro. Lo que está pasando en esta oportunidad no había pasado casi nunca, para no decir nunca, que se está cortando a todas las estaciones de GNC, no aquellas que tienen servicio interrumpible, sino hasta aquellas que tienen ininterrumpible, que por eso se paga un sobreprecio mensual para que no se corte nunca. Pero bueno, hoy el corte es a todas las estaciones de servicio en todo el norte del país, que se recibe también gas desde Bolivia, ya El día de ayer se había dicho que no solamente era por 24 horas, sino que era hasta nuevo aviso. Sí, se va a estar viendo el expendio desde el Rosario hacia el sur del país. Se nota que todavía hay suministro de GNC en las estaciones de servicio porque no han sido afectadas con el corte que tenemos desde el centro y norte del país. Si sentís que subiendo el volumen no te basta, somos FM Soen.